Bueno, como es habitual, llegamos con el tiempo un poquito ajustado y no hemos tenido mucho tiempo de remirar las informaciones que nos mandáis, pero tenemos este rato de aquí hasta arañar la medianoche y un poquito más para desgranar todo lo que nos vais mandando. Nos llega el correo de Amigos de la Tierra donde nos cuentan que Bruselas está ignorando las advertencias de la OMS sobre el potencial cancerígeno del glifosato y autoriza la entrada de 17 nuevos transgénicos con destino alimentario. La plataforma rural, junto a más de 30 organizaciones ecologistas, agricultores, consumidores y demás, denuncian que la autorización por parte de la Comisión Europea de la entrada en Europa de 17 cultivos genéticos destinados a la alimentación pueden suponer una grave amenaza para la seguridad alimentaria en la Unión Europea y allá donde se distribuyan estos alimentos después. Nos recordarán también en otro artículo que una empresa española está detrás de la persecución de activistas ambientales en Guatemala. La empresa sería Hidralia Energía, como decimos, una multinacional española que estaría detrás de la criminalización de la población que defiende sus tierras y el sustento de sus gentes, esto con una construcción de una mega represa que atenta contra los derechos humanos y ambientales. Bueno, como pequeña agenda, recordar que el próximo 9 de mayo tendrá lugar en Donosti una charla de encuentro sobre la lucha contra el TAF, en la que participarán Nekane Jurado, economista, y compañeros de Italia en la lucha también contra la alta velocidad por aquellas tierras. Bueno, así hoy un poquito más adelante os recordaremos las actividades que van a haber, como decimos, a partir de las 12 el próximo sábado 9 de mayo en Donosti, charla y encuentro sobre las luchas contra el TAF. En formato de vídeo recogemos una solidaridad, con la presa Belén Vázquez Campillo, enferma de hepatitis C y que parece ser que la tienen sin ningún tipo de ayuda, enterrada en la cárcel por cumplir su condena, pero que no quiere decir que no tenga derecho a ser asistida por las enfermedades que sufra. Bueno, la madre de Belén y con el resto de su familia y diferentes colectivos y personas concienciadas con la dejadez sanitaria que existe en las prisiones, denuncian a la dirección de la UTE de Villabona la situación en la que se encuentra esta presa y, como no, otros presos que seguramente padecen la misma situación. Así que todo este batiburrillo y más de lo que nos dé tiempo en este huequillo que tendremos aquí será lo que abarque el programa de hoy, como en otras semanas. Así que, como decía la banda trapera del río, sed bienvenidos a las cloacas. El ir a casa de alguien y decir sé dónde vives, violentar a su familia que está dentro, asustar a sus hijos, insultarle y dejarle, creo que es una actitud totalitaria que se puede comparar con lo que se produjo lamentablemente en los años 30 en un país europeo. El ir a casa de alguien y decir sé dónde vives, violentar a su familia que está dentro. Esto ya tiene guasa. Esto ya tiene guasa. Esto ya tiene guasa. Bueno, y así volando por el hiperespacio de la FM, nos vamos hasta Guatemala. Nos vamos hasta allí donde la empresa española Hidralia Energía estaría detrás de la criminalización de la población guatemalteca que defiende sus tierras y sustento de la construcción de una mega represa que atenta contra los derechos humanos y ambientales. La empresa Hidralia Energía, con sede en A Coruña y propiedad de los empresarios gallegos Castro Valdivia, estaría detrás del proyecto de explotación hidráulica del río Cambalán en el municipio de Santa Cruz de Barrillas, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, cerca de la frontera con el país de México. Este macroproyecto lleva desde el 2007 generando una gran oposición entre la población. Ante esta situación, el gobierno de Guatemala ha puesto toda su maquinaria estatal y militar necesaria para reprimir, como no, a las personas que se oponen a esta represa. Bueno, este proyecto de la empresa española que priva de recursos naturales básicos de los que viven las comunidades maya desde los tiempos ancestrales. Como decimos, vive una de las comunidades que queda en este territorio, sería la comunidad maya Canjob. La persecución contra activistas que defienden los derechos humanos y ambientales está siendo masiva y constante. Saúl Aurelio Méndez, de 41 años, y Antonio Rogelio Velázquez, de 45, eran condenados en noviembre por un tribunal de su país a más de 30 años de cárcel en un proceso irregular plagado de faltas de forma y de fondo. Y hoy, el pasado mes de abril, tiene lugar la audiencia de apelación de esta sentencia por ser contentiva de vicios, dicen. Vicio el que tienen algunos por llenarse la maleta. A pesar de estos hechos, el gobierno español se manifiesta en el 2013 a favor del proyecto e insta a las partes a llegar a un acuerdo para su ejecución. Nunca, mejor dicho, ejecución, ya que todas las personas que se oponen a este proyecto son o intentan ser eliminadas. Esta decisión se toma conociendo la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Guatemala por defender los intereses de la empresa española y de todos sus inversionistas. Bueno, según integrantes de una asamblea departamental de estas tierras y de Amigos de la Tierra en Guatemala, este, dicen, es un ejemplo claro de la impunidad con la que actúan las empresas extranjeras en este país, generando división, conflicto y violación de los derechos humanos de los defensores del ambiente. También recuerdan que junto a la Asociación de Mujeres de Guatemala se presenta una queja formal ante el Defensor del Pueblo en el 2014, el pasado mes de junio, denunciando los derechos, y la organización solicita que la queja se resuelva a favor de la población de Varillas y sirva de ejemplo para defender los derechos humanos y ambientales de las comunidades amenazadas por los intereses económicos de estas multinacionales. Socavó los terrenos contiguos a dos puentes y parte de la mesa de rodadura de esta vía. Los trabajos que se prevén que deban realizarse es un encauzamiento del agua, pero por la corriente del río, por lo lleno que está este momento, casi es imposible de que podamos hacer eso. Tres comunidades donde habitan más de 1.200 familias se quedaron incomunicadas debido a la creciente inusual de este, el río Jubones. Las comunidades afectadas son Villa Jubones, Zulupali Grande y Chico, pertenecientes al cantón Santa Isabel. Ahora sí quedamos aislados por completo. No obstante, sus habitantes, poniendo en riesgo sus vidas, cruzan por este puente colgante que está a punto de colapsar. Lo hacen, dicen, pues es su única opción. Los jóvenes pasan, pero los mayores no pueden pasar, los niños, por ejemplo, no. Prácticamente estamos arriesgando la vida. Aguas abajo, más daños. Esta vez en la central hidroeléctrica Mina San Francisco, donde la corriente rompió un dique provisional que permitía la construcción de la presa. La fuerza del agua arrastró un camión perforadora y estropeó algunas excavaciones. El plan de contingencia permitió que rápidamente se tomen las acciones correctivas del caso y evitemos cualquier tipo de incidentes mayores. Los trabajos en este frente se paralizaron temporalmente hasta que bajen los caudales del río, no así en el resto de la obra, donde se labora normalmente. Tendremos que esperar que baje el caudal del río y trabajar para recuperar el tiempo que se ha perdido. Son los estragos del inclemente invierno que golpea por estos días a la provincia de La Suay. En la cuenca del río Jubones, con imágenes de Fernando Angulo, Iván Rodríguez, 24 horas. consecuencias, como ellos pierden su trabajo, algunos de ellos son maestros, pierden su trabajo, resultan endeudados porque tienen que pagar abogados, tienen que pagar un montón de gastos que se hacen por estas detenciones ilegales que se hacen en su contra. También estamos denunciando y estamos exigiendo la liberación de Rubén Herrer, que es otro líder del movimiento social que ha promovido las consultas comunitarias en Barías y que ahora se encuentra en prisión desde el 15 de marzo, de este año. Entonces, estamos denunciando este tipo de cosas y estamos exigiendo esa libertad. Yo quisiera agregar lo que está pasando en Guatemala en el contexto de la política extractiva. En Guatemala, además de la generación de energía vía hidroeléctricas, también se está sembrando palma africana y azúcar para la producción de lo que nosotros llamamos agrocombustibles. La principal demanda de estos agrocombustibles es en Europa. Y esta lógica de reapropiación de los territorios por grandes empresas está ocasionando una fuerte presión. También tenemos explotaciones petroleras y minerías a cielo abierto, donde se está explotando oro, plata, níquel. El punto es que en este proceso de conflicto que está ocasionando esta presión sobre los territorios que normalmente son utilizados para la siembra de productos agrícolas que nutren a la población, lo que estamos viendo es la participación de las mujeres de una manera muy activa en la resistencia a toda esta política extractiva. Hay poblados donde son las mujeres las que están liderando esta resistencia, pero igualmente el sistema vuelve a utilizar la violencia sexual para amenazar. Tenemos compañeras a quienes las llaman y les dicen que dejen de estar en la resistencia porque las van a violar a ellas y sus hijas. Tenemos compañeras que en los procesos de desalojo han sido violadas o han sido violadas previo a su asesinato, como es el caso de San Juan de Acatepeque. También tenemos el caso de que durante los estados de sitio o estados de excepción, las mujeres vuelven a sentir el miedo de la violencia sexual ocurrida durante el genocidio. Ese es el caso de Barías y también San Juan Zacatepeques. Y también casos de mujeres que en esas situaciones de estrés han tenido abortos. Ese es el caso también de Barías, de Polochic, San Juan Zacatepeques. Entonces, otro de los problemas que queremos denunciar es que ante... Nosotras venimos de organizaciones que venimos de la época de la firma de los acuerdos de paz de 1996, que ya sea desde propuestas de agroecológicas o desde propuestas feministas o desde propuestas de ver la relación de los humanos con la naturaleza, queremos contribuir a la democratización del país, queremos contribuir a la construcción de una sociedad que esté basada en la cooperación, en la equidad y no en la acumulación de riqueza. Y lo que resulta es que cuando nosotras estamos planteando esta situación, lo que está sucediendo es que estamos viviendo la criminalización de nuestra acción política, ¿verdad? Que está en el marco de un Estado, de lo que debe ser un Estado de democracia. Y lo que estamos viviendo es, en este caso, la utilización del sistema judicial para hacer una criminalización vía la judicialización, con toda la fuerza y toda la fuerza y los recursos económicos que tienen empresas de este tipo, ahogando económicamente a las personas. Y también vemos la criminalización en el hecho de que se salen comunicados, notas de prensa, diciendo que se apoyan acciones terroristas, cuando lo que se está planteando es convocando a consultas, diciendo que no se quiere esto y diciendo que no se quiere este tipo de desarrollo basado en una lógica de acumulación de bienestar que es insaciable y que necesitaríamos unos 3 a 6 planetas para poder mantener esta lógica de desarrollo que está planteada desde acá del frente. Venimos también a interpelar a la sociedad occidental a que revise su modelo de desarrollo, su modelo de estar bien, y porque esto es lo que está resultando en este momento allá. Entonces, no creemos que esto que se conoce como energía limpia no está limpia, porque está manchada de la sangre y del sufrimiento de la gente allá. escuchábamos una acción en apoyo y solidaridad con estas personas de Guatemala que se realizaba aquí en Galicia. För den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Epa! Hej då! Whoops! Hej då! Epa! Hej då! Hej då! Whoops! Bueno, y nos vamos a otro tema. En Bruselas nos cuentan desde Amigos de la Tierra que está ignorando las advertencias de la OMS sobre el potencial cancerígeno del glifosato y autoriza la entrada de 17 nuevos transgénicos con destino alimentario. Nos cuentan que esto puede suponer una grave amenaza a la seguridad alimentaria en la Unión. Una decisión apresurada tomada el pasado 24 de abril que no tiene en cuenta la reciente clasificación del glifosato como probable producto cancerígeno. Ignoran también la oposición de varios gobiernos a su autorización y que solo puede entenderse como concesión a las presiones de la industria de las negociaciones de la TTIP. Bueno, la decisión de la Comisión Europea resulta tremendamente inoportuna por dos razones, dicen. La primera concierne al proceso de aprobación y viene a confirmar el lamentable déficit de la democracia en la Unión Europea. Esto en lo que respecta al procedimiento de autorización de transgénicos. Así, el procedimiento actual permite a la Comisión dar luz verde a un nuevo evento modificado genéticamente si no hay acuerdo en el seno del Consejo, es decir, incluso si una mayoría de Estados miembros se opone a su aprobación, parece ser que con la nueva estas normativas se las pasan por el forro. Así, la práctica totalidad de los transgénicos autorizados de la Unión Europea han sido aprobados por la Comisión haciendo uso de una prerrogativa. Sorprende, sin embargo, que la decisión adoptada el viernes pasado se pone término a un periodo de 17 meses sin ninguna nueva autorización y se realice justamente a los dos días de haberse publicado esta propuesta de nueva normativa de la Comisión, supuestamente encaminada a corregir el déficit de la democracia. La segunda razón sería al hecho de que la Comisión no haya tenido en cuenta que el 20 de marzo la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer declarara el herbicida glifosato probablemente cancerígeno, incluyendo así el producto entre aquellos cuyo consumo conviene evitar. Esto debería haber llevado de inmediato la paralización del proceso de aprobación de todos los OMGs resistentes a este herbicida, que, como ya sabréis, es el herbicida que se utiliza en los campos donde hay transgénicos. Bueno, de estos 17 organismos modificados genéticamente con destino a la alimentación, perdón. Bueno, como decíamos, estos 17 organismos autorizados el viernes pasado por la Comisión de 15 serían resistentes al herbicida y 8 son resistentes al glifosato. Estos implican una mayor presencia de residuos químicos tóxicos en los alimentos y, en el caso del glifosato, la introducción de este tipo de cultivos supone una incrementación de los límites máximos de residuos que se deberían permitir en la alimentación de las personas. Por otro lado, los negociadores europeos afirman por activa y por pasiva que los transgénicos quedarían fuera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unión o TTIP. Sin embargo, la decisión adoptada por la Comisión el 24 de abril es un claro guiño a los intereses de las multinacionales de la transgenia. Estas y el gobierno de Estados Unidos están presionando para conseguir la apertura de los mercados europeos a los organismos genéticamente modificados. Esto a pesar de que una mayoría de la población es que se opone a estos productos, se tienen que ver con que ni siquiera los productos que ya están en el ciclo alimentario tengan la etiqueta donde expresen que están tratados con este glifosato tóxico. Bueno, tenéis esta información y más sobre esto, más información relacionada en rebelión.org. ¿Su nombre, por favor? Gregorio. ¡Hombre! ¿De dónde me llama usted? De Toledo. ¿Y qué le preocupa al señor Gegro? ¿Cómo no es? Señor Gegro. La salud.

Bueno, recogemos también en formato de vídeo publicado por Expresos Sociales Coppel el vídeo en solidaridad con Belén Vázquez Campillo, abandonada a la muerte en la cárcel de Villabona. Belén Vázquez Campillo está presa en la unidad terapéutica educativa UTE de la cárcel de Villabona. Extoxicómana y portadora de anticuerpos del VIH, con las defensas bajísimas y sin recibir ninguna medicación, sufre una papiloma que pesa 1.5 kilos, ni más ni menos. Recordar también que además está enferma de hepatitis C y de cirrosis. Sus familiares denuncian que el régimen de dominación y explotación de la UTE de Villabona se lava las manos y se niega a facilitar a Belén su ingreso en un hospital. Habiendo sido trasladada 2 veces en coma hepático al hospital de la calle y después del correspondiente diagnóstico, los médicos de la Seguridad Social dicen que empezarían el protocolo. Bueno, así, llegado el momento de administrarle el tratamiento, se toparon con el contencioso entre las administraciones sanitarias autonómicas y el Ministerio del Interior sobre quién debe hacerse cargo. La fabricación de jabones, fabricación. Recuerdan también que la Seguridad Social asturiana se niega a ello y la administración carcelera ni siquiera se lo había planteado. Así, Belén está ahora con cirrosis avanzada y en peligro de muerte. Que ha sido sacada al hospital varias veces en coma hepático y además padece VIH, ¿no? Y que la empezaron a preparar para recibir el tratamiento y de pronto se encontró pues con lo que se encuentra cualquier preso en esta situación, que la administración sanitaria autonómica le niega el tratamiento porque dice que es el Ministerio del Interior el que lo debe financiar. Y resulta que a pesar de lo que ha venido diciendo la prensa, cierta prensa, parece que es mentira, que el Ministerio del Interior había gastado un montón de millones en medicación contra la hepatitis C, aquí a Belén no le está llegando la medicación en absoluto. Es decir, que ha llegado a ese callejón sin salida y de ahí ya no le ofrecen ninguna alternativa, ¿no? ¿Es esta la situación? Esa es la situación exactamente, o sea, ella bajó, la bajaron, hicieron los correspondientes análisis, se consideró que había que darle una medicación previa a al Sovaldi, y bueno, cuando la llaman para bajar la última vez, que ya iba pues, todo contenta, pues se encuentra con la situación de que el médico la dice, bueno, a ella no le querían dar los informes, como a la mayoría de los internos, y bueno, se lo querían dar a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil se lo diera en mano a los servicios médicos de prisión, con lo que al final no tienen ninguna documentación, porque bueno, luego en realidad se lo tienes que pedir a ellos, y ellos pierden los papeles por el camino, que es lo que suele pasar con estas cosas. Hola, ahora tenemos al teléfono a María, la madre de Belén, María Campillo. María. Sí. Hola. Pues, buenas tardes. Hemos estado hablando con Valentín, que bueno, que nos ha explicado con detalle sí. Cuál es la situación de tu hija. Bueno, y ahora, sí. No sé, queremos que... De mi hija, sí. Y de muchas personas más, ¿vale? Sí, sí, sí, hemos estado hablando de eso. ¿Tú has estado comunicando hoy mismo con ella? Ahora mismo acabo de comunicar, estoy esperando en cercanía para ir a Gijón, estoy en la parada, pasa a las 5. Sí, y ella que... Estaba hecha polvo, pegando botes, llorando, digo, ni una lágrima, no se merece este ganado, y el Faustino este nada, la están derrotando física y mentalmente, está hecha polvo. Sí. Me la están dejando morir como a muchos, porque ella se va a morir. Porque tiene hepatitis y la cirrosis y es lo único que la puede. Aprobada la pastilla y ahora se la han dado al Ministerio del Interior. Nadie quiere la patata caliente. De sanidad al Ministerio del Interior, porque está en prisión. ¿Ahora qué hace? ¿Qué hacemos? Y esto es un instrumento para todo, para que se enteren los jueces, para los fiscales que lo saben. Que hay una partida que dice que de 1.400 millones de euros, 1.400.000, con 14.000 con hepatitis C, pero muchos, pero hasta el punto de estar muriéndose como mi hija, son los menos. Sí. Y ahora se lo han negado. Y si la patata caliente se han pasado al Ministerio del Interior, no Sanidad, Sanidad la había aprobado. Hicieron un pleno extraordinario para darle el sí a mi hija en Oviedo. Y llega aquí, la ponen en tratamiento para ponerle el Sovaldi. Llega y le dice el médico de turno que no se lo da, que se lo tiene que dar, o bien que vaya a la consejería y la consejería de sanidad le pasa la patata, que como está en prisión, al Ministerio del Interior. Mientras tanto, mi hija se está muriendo, física y mentalmente, pegando voces, que se va a buscar una ruina de 20 años. El hijo de la gran puta del Justino, Faustino, que es el director, no deja ni sacar papeles, se esconde, es un hijo de la gran puta, y lo voy a decir por todos los lados de España, en todo el internet, por prensa, por televisión, y por donde haga falta, y salud, y que luchen por los que están adentro, ¿vale? Y que luchen, que los que estamos aquí, que somos miles y miles, y miles, luchamos por ello, por todos ellos, que no se les olvide nunca, ¿vale? Y por mi hijo, que le han hecho la vida imposible. Bueno, como decía, desde luego no es la única persona presa que se encuentra en una situación parecida, ni en Villabona ni en el resto de cárceles, ya que hay en ellas al menos 14.000 presas y presos que sufren hepatitis C. Bueno, como hemos oído, el de Belén es un caso extremo e iniciamos una campaña para denunciar su situación y la de toda la gente enferma de hepatitis C que está sufriendo en las cárceles el mismo abandono. No more. donde antes quiso. Simplemente sucede como dijo. Ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra era y más la muerte desde la pasando. Tranquilo, mantén la calma. ¡Sí! Los años cuando nos hicieron aquí la cárcel, ¿qué trabajo nos han dado? ¿No trajo trabajo aquí la cárcel o qué? Era los japoneses y esos que dicen que vienen de por ahí. De aquí no hay más que dos, de Navalcarnero. ¡Presidente! ¿Qué está pasando? Tranquilo, mantén la calma. ¡Sí! ¿En tu pueblo hay alguna que te haya gustado? Claro, no me va a gustar, claro. ¡Claro! ¿Y si llamase una señora de tu pueblo? Encantado. Encantado porque me ahorraba los viajes y todo, que no me gusta viajar. ¡Madre, listo! ¿Tampoco te ha gustado ninguna mujer inglesa? Si yo me cuesta trabajo el español, ¿cómo lo llevo a la inglés? Él se muestra tal y como es. ¿Tienes vicios? Ninguno. ¡Hombre, vicios! No vayamos a ponernos ahora. Hoy lo que hay muchos caprichos y muchos vicios. Esto ya tiene guasa. De acabar, recordar que recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anuncia el resultado de un estudio de esa organización acerca de la actuación del ejército y el Estado de Israel en Gaza. Estas últimas investigaciones serían en el pasado enfrentamiento con los palestinos en el 2014, concluyen en el condenatorio del sionismo como responsable de un genocidio perpetrado en dicha franja al arrasar con toda la ciudad y sobre todo la destrucción indiscriminada de las edificaciones civiles, mujeres y niños. Aunque no es la primera vez que Israel es imputado como autor de masacres en el Medio Oriente, la impunidad ha sido la impronta de todas las investigaciones llevadas a cabo. El lobby sionista ha sido eficaz, en especial el cumplido en los Estados Unidos. Recordar la masacre de Sabra y Chatila en 1982, cuando la operación Paz para Galilea, efectuada por este ejército israelí en el marco de la toma de Beirut, al haber desbordado la Organización de Liberación Palestina al gobierno del Líbano, permitía que milicianos falangistas cristianos maoritas asesinaran alevosamente a quienes habitaban estos campamentos de refugiados, que mayormente eran ancianos, mujeres, niños y personas desarmadas. Bueno, así nos cuentan que vuelven a sentar al sionismo en el banquillo de los acusados, pero ya veremos más adelante qué sentencias son aplicadas a esta masacre. Bueno, si estáis más interesados por esta información en el libertario, anarquismo y movimiento social, en blogspot.com.es, como decimos, el periódico libertario, tenéis más información. Bueno, y nos acompañaba en la pista número uno en los fondos, el Dead in Vegas. En la pista número dos nos acompañaba la banda Trapera del Río. Bueno, y así sonaba este disco editado en el 78. Sois eunucos mentales, sois la de mi mente. La sociedad os considera normales, para mí sois repelentes. Abrid los oídos que se metan en vuestro cerebro. Bueno, como decimos, este disco doble LP que sacaban en el 78, la banda Trapera, el canto a la indecencia, con la voz en Morphy, a la guitarra el tío Modes, batería Raf Pulido, El bajo estaría pellizcado por el Llobregat, ni más ni menos. A la otra guitarra, Rockchita. Bueno, y titulaban temas como Nos gusta cagarnos en la sociedad, que dejamos ahora que suene. Sociedad, la gente se acojona cuando nos va a pasearnos con dejarles indignados, se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Son la basura, las ratas inmundas de la baja ciudad. Que quería empezar con Marcelino, porque usted es una persona que tuvo un accidente, es discapacitada, ha perdido el 98% de la vista. Marcelino, ¿es así? Así es. Ojo, ojo. Y firmó casi 40.000 euros en preferentes. Casi no. Sin saber lo que firmaba. 40.000 euros. Sin ver lo que no leyó nada. Nada. Es que es absolutamente evidente. En cualquier caso, Marcelino, usted no leía, porque no puede leer. Ya basta. Perdóneme, no. Marcelino, claro, Cuca le pregunta si no leyó las condiciones. Ya preguntarle por la letra pequeña es para echarnos a reír. La vida sigue igual. ¿Qué está pasando? Tranquilo, mantén la calma. Este señor es extraterrestre. Bueno, y para el sábado próximo, 9 de mayo, tendrá lugar en Donosti una charla encuentro sobre la lucha contra el TAP. Participará Nicane Jurado, economista y compañeros y compañeras de Italia, en el encuentro que tendrá lugar a partir de las 12 en el centro Ausoenea del barrio de Bidebieta. Nicane Jurado ofrecerá una charla titulada La alta velocidad de la destrucción social. Al mismo tiempo que los y las compañeras de Italia informarán sobre la situación del movimiento No TAP en Val de Susa. La represión de la lucha y el procesamiento del escritor Henry Di Luca, que será juzgado el 20 de mayo en Turín bajo la acusación de legitimar el sabotaje. Bueno, entre estas charlas se celebrará una comida popular. Para la comida hay que apuntarse enviando un mensaje a htgelditu.prime@gmail.com. htgelditu.prime@gmail.com para apuntarse a la comida, como decimos, y el encuentro tendrá lugar, como decimos, en Ausoenea, en el Centro Social Comunitario Vecinal del barrio de Bidebieta. Bueno, para más datos dicen que está cerca del límite de Donosti con Trincherpe, pasajes San Pedro. Ausoenea se encuentra en el antiguo colegio amarillo del barrio, así suelen llamar el sitio en el barrio. Para ir en bus hay que coger la línea 14 de los buses urbanos de Donosti. Así como decimos, este próximo 9 de mayo, sábado, lucha No TAP en Val Susa, charla de compañeros de Italia y Henry Di Luca. Y como decíamos, también con la participación de Nicane Jurado. A partir de las 12, este próximo 9 de mayo. Bueno, y en la pista número 3 también nos acompañó Rory Gallagher con su doble visión. Bueno, y antes de irnos hasta la próxima semana, hacemos ese pequeño resumen de las radios de otras partes del mundo. Bueno, estalla la burbuja de los agrocombustibles. Europa limita cultivos con destino a agrocombustibles, reconociendo que estos compiten con la producción de alimentos. Así, este 28 de abril, el Parlamento Europeo aprobaba una nueva legislación que limita el uso de cultivos para productos combustibles. Los europarlamentarios han reconocido que los agrocombustibles pueden competir con la producción de alimentos, contribuir al cambio climático y forzar cambios en los usos del suelo. Este 28 de abril, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva legislación que limita el uso de cultivos para producir combustibles. Los europarlamentarios han reconocido que los agrocombustibles pueden competir con la producción de alimentos, contribuir al cambio climático y forzar cambios en los usos del suelo. La información fue divulgada por la organización Amigos de la Tierra España, que considera que esta decisión irá poniendo fin al uso de los agrocombustibles. El Parlamento Europeo ha impuesto un nuevo límite al porcentaje de uso de agrocombustibles permitidos en el transporte de un 7%. Al ser Europa el mayor consumidor de diésel de origen agrícola, como el aceite de palma, la soja o la colza, el voto tiene implicaciones globales, sobre todo para aquellos países exportadores como Indonesia, Malasia o Argentina. Esta votación... Quedan publicados también en la misma emisión Brasil en la delantera de los instrumentos de financiación de la naturaleza en la región. Podéis encontrar también en radiomundoreal.fm 1000 voces en programa en vivo de Radio Mundo Real en español, que se emite cada viernes a través de un canal streaming a las 4 de la tarde. Espacio de comunicación y resumen informativo de la semana a través de las producciones de Radio Mundo Real. Bueno, marcan en general América Latina, el Caribe, donde la música de todas las culturas también está presente. Bueno, así nos invitan a sumaros a todos los que queráis escuchar esta transmisión en vivo, escuchando en diferido también, o como queráis. Con Río Grande do Sul, pero también compartimos una realidad económica y de modelo agrario bastante similar, ¿no? Los agronegocios que nos afectan acá en el Uruguay, en Argentina y Paraguay, también están, el modelo es muy similar al en Río Grande do Sur, ¿no? Entonces, comenzar preguntándote las impresiones que los conocimientos que tengas sobre este tema financiarización y después seguimos hablando de bueno, todos estos programas, como decíamos, lo podéis escuchar en radiomundoreal.fm. Mamá, cómo pasaba, mamá, cosa. Mamá, cómo pasaba, mamá, cosa. Mamá, cómo pasaba, mamá, cosa. Mamá, cómo pasaba, mamá, cosa. También desde otras radios comunitarias quedan publicadas las fuerzas de los pueblos por la libertad y la unidad en Latinoamérica. Con Elena Medina Fernández de la Unión Nacional de la Mujer, una mujer de Venezuela, de cómo los pueblos se juntaban en la cumbre de los pueblos en Panamá para unificar sus herramientas de lucha contra las agresiones militares e imperialistas desde la participación, como decíamos, de la mujer e historia de Venezuela. Voces de la Cumbre de los Pueblos en Panamá. Mi nombre es Elena Medina Fernández, yo vengo de Venezuela, una mujer, Unión Nacional de Mujeres, recién creada además, comunicadora. Y bueno, la más importante de las luchas que ahorita en Venezuela estamos llevando adelante es la de consolidar un proceso revolucionario que inició ya en principio hace 15 años, pero ya hace 40 también se daba un movimiento de izquierda que luchaba en contra de una dictadura, la calle del imperialismo, pero también después una democracia, una dictadura vestida de democracia capitalista, burguesa, la calle completamente del imperialismo, que lo que hizo fue colocar... Bueno, así podemos escuchar otras experiencias y otras voces, como decimos, desde RadioMundoReal.fm. También en el apartado de informes especiales, otra ausencia, Colombia, comunero indígena, NASA, asesinado por defender su territorio. Desde hace más de un mes, la comunidad NASA, en el norte del Cauca, a sudoriental colombiano, viene desarrollando un marco del derecho propio. Ejercicio de resistencia por la liberación de la madre tierra. Compañeros y compañeras que nos acompañan en este Voz Campesina de cierre del sexto Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, en Buenos Aires, Argentina. Hoy 17 de abril, el día de las luchas campesinas, ¿cierto? El día institucionalizado por la Coordinadora de la Vía Campesina como el día internacional. Bueno, y ahí queda eso, como decimos, podéis escuchar todas estas voces desde RadioMundoReal.fm. Por nuestra parte, nos vamos en vuelo raso. Hasta la próxima semana, agur estando pasá. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchili y Querratiá. Bueno, y nos vamos con Johnny Gleg, Love in Just. Something in the way she moves, in the way she touches me, in a way that no one can ever do. Yeah.